que estás tan lejos, te siento junto a mí. Dime si es cierto que en los cielos tú estás, si a mi lado te presiento y en todo lugar, junto al anciano en su soledad. Yo sé que no es tan solo, no es tan solo el niño abandonado, no es tan solo y el joven que se atreve a soñar. Tan lejos y tan cerca, cuando quisiera tocarte, ya no estás. Enséñame a vivir buscando tu amor siempre en mí. Siempre te extraño tanto cuando tú no estás. Preocupada, ni la esposa que lucha por su hogar. Tan lejos y tan cerca, que cuando quisiera tocarte, enséñame a vivir buscando tu amor. Siempre en mí, te extraño tanto cuando tú no estás. De mí, tú que cuando estás. Quisiera tocarte. Tu amor siempre en mí. Siempre. Te extraño tanto cuando tú no estás.